recuerdo de una madre de hace algunos años, que era fuerte y decidida, que no lloraba el dolor que traía clavado en el corazón por la desdicha de su vida. Por los desengaños amorosos y los abusos en el trabajo. Porque nadie la apoyaba y no tenía a su lado ningún amor. Porque nadie la apoyaba y no tenía a su lado ningún amor. Ella solo luchaba por sacar a sus hijos adelante, sacrificando su juventud. Dándolo todo en un esfuerzo inútil que la iba consumiendo, perdiendo toda ilusión. Decepción tras decepción, decepción tras decepción, en un laberinto de reveses, porque nadie la apoyaba a su lado ningún amor, y no tenía a su lado ningún amor. ¿Quién ha llorado junto a ella? ¿Quién le ha dicho que la quiere? Ella deja todo, ella se va a otro lado a terminar con su vida trabajando, a terminar con su vida trabajando. Porque lucha por sus hijos, ofreciéndolo todo, ofreciéndolo todo. Y en su corazón solo había llanto y sufrimiento. Porque nadie la apoyaba y no tenía a su lado ningún amor. Porque nadie la apoyaba y no tenía a su lado ningún amor. Y no tenía a su lado ningún amor, ningún amor, ningún amor.